¿Tú manejarías un coche sin frenos? ¿Te aventarías al vacío con un paracaídas roto? ¿Jugarías gotcha con balas de verdad? ¿Cruzarías una avenida con los ojos cerrados? Pues entonces no cojas sin condón. Algunos nos gusta sacarlo en público, otros solo en confianza, pero aquí no tenemos ningún tapujo en tocar el tema grueso. ¿Qué onda, osos? Pues ya regresamos a este su segundo corte de su programa favorito, ay sí, ¿no? Las chaquetas. Y nuestra emisión relax de domingo de hueva. No, pues ni tan domingo de hueva, porque pues estamos igual aquí chambeando y todo. No, pero es un domingo bastante tranquilo, estamos recostaditos, un rato estuvimos recostaditos viendo Glee, que por cierto, qué buena serie. Oye, sí, está genial, vamos por el tercer episodio y digo, yo me siento así totalmente identificado con la serie, me gusta mucho. Pues cabe decir que tu vida es como musical, porque aunque no lo crean, eventualmente Panda hace pequeños escenas musicales, de pronto se para de su trabajo, empieza a girar, todos empiezan a girar las sillas, se levantan, todos cantan. pues más o menos, algo así. hasta hace unos días igual, así, componer de repente de la nada, ponerme a cantar babosada y media, pero pues bueno, sí, soy sí, hace poco me hizo, musical. Me hizo una canción para que me fuera a bañar, están de acuerdo. Sí, hombre, pues bueno, ahora sí que vamos a presentar ahora sí las primeras tres entrevistas que tenemos. Van a ver que este programa va a ser como que un poquito cortito, por el rollo de que pues, de nuestra intervención. Más bien nuestra grabación el día de hoy va a ser cortita. Va a ser cortita porque bueno, durante las entrevistas pues estuvimos haciendo comentarios, ¿no? Entre respuesta de los participantes y fuimos ahí como llevando, ¿no? A los participantes para que pues se hiciera esta charla, ¿no? Amena. Y pues digamos que esta grabación sí es un poco corta, pero bueno, pues el programa sí va a ser un programa un poquito largo, ¿no? Sí, hay bastantes. Miren, o sea, pero vale la pena escucharlo, ¿no? Sobre todo por las propuestas que traen cada uno de los participantes. Y pues bueno, ahorita vamos a presentar a tres de los participantes. El primero va a ser Black Bear, él es de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Después, ¿a quién tenemos, Chango? Me perdí. Ah, no, después tenemos a Checosote. No, tenemos a Teddy Bear. Ah, bueno, tenemos a Teddy Bear, que él es también de la Ciudad de México, aunque él nació, me parece, que en Michoacán. Así es. Es un michoacano viviendo en la Ciudad de México. Y por último tenemos la entrevista con Checosote. Claro, Checosote, que pues bueno, muchos de los que llevamos así, ya sabes, muchos años en este rollo de la oseada, pues fue uno de los fundadores de la comunidad Oso en México, ¿no? Y realmente para mí fue una sorpresa verlo en el concurso, pero pues bueno, mejor escuchen las entrevistas y pues bueno, los dejamos con Black Bear, Teddy Bear y Checosote en sus entrevistas. Ahorita regresamos, les dejamos las entrevistas. ¿Qué onda, osos? Ya tenemos aquí a otro participante del concurso Mr. Bermex 2010. Él es Black Bear y estamos conectándonos con él a través de la tecnología hasta el estado de Tamaulipas. Hola, Black Bear, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, aquí con el calorcito característico de Mérida, sudando un poquito. Pero pues bueno, aquí echándole ganas a este rollo del podcast. De calor a calor nos hablamos, porque también me dijo que ya está cabroncito, ya me dijiste cómo está los calores de Tamaulipas, pero pues aquí estamos a lo que nos truje, y aquí te vamos a poner una serie de preguntillas como para que la gente vaya conociendo, ¿no? Y se vaya dando más o menos idea de quién es Black Bear, más allá de lo que pueden notar a través de la fotografía o la imagen, ¿no? Claro. Bueno, y pues finalmente vamos a tener el chance de platicar un rato contigo. ¿Cómo está el calor por allá? Antes que nada, nos decías que está calientito, pero cuéntanos para que sepan nuestros amigos que recién te escuchan. Bueno, aquí la temperatura es alta, llegamos a los 46 grados centígrados a la sombra. Procuramos salir temprano o en la tarde. Al mediodía poca es la gente que sale a... por algún motivo. Como para dejar de quejarnos un poco del calor de Yucatán, ¿no? Así es, así es. Ok, pues bueno, vamos a empezar con la entrevista. La primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cuál fue tu motivación para entrar al concurso de Mr. Vermex? Bueno, la motivación es que me siento y soy un oso. Así, la motivación es unirlos a todos estados. Creo que es un ambiente familiar entre osos como hermanos que no se ha dado en mucho tiempo. Y espero que aquí se unan como en España, en los otros países. Órale, pues una tarea un poco ardua, ¿no? Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo y aquí estamos para eso. Estoy de acuerdo con eso. Ok. Claro, porque finalmente sí es como empezar a picar piedra, pero pues así que a veces, hablando de quejas, es mejor ponerse a chambear en vez de estar tratando de decir si no sale, por qué no sale, quién debería hacerlo. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo planeas como hacer que se una la comunidad de osos en toda la República Mexicana? ¿Cuál es como tu estrategia? Bueno, mi estrategia primero es, independientemente, llegar al concurso, a las finales. Quede o no quede en primer lugar, es ir recorriendo cada estado de la República, comentando en algunos discos donde se presenten otros, algunos eventos, motivarlos a que se unan. Claro que sí, pues ya te tendremos entonces igual y en alguna fiestecilla de las de Midwest, ya estás en la comunidad, te has dado cuenta que pues poco a poco hemos ido haciendo que cada vez estén más chonchas, estén más grandes, ya tenemos fiestas con mucha gente. Y por acá espero que en una de estas de este año nos caigas y ahí te convivas con los yucatecos para que veas que somos buen pedo, buena onda. Ahora te pregunto, ¿cuáles características crees que debe tener un Mr. Vermex? Esa es la pregunta. ¿Qué características? Ajá. Creo que debe tener personalidad, autenticidad y sencillez. Yo creo que muy importante, sobre todo la sencillez, porque ha pasado, digo, no me refiero a los Mr. Vermex que han sido, sino que algunos participantes cuando ya están llegando a la final o algo por el estilo, de repente empiezan a perder un poquito de suelo, como que ya es un poquito más difícil de contactarlos, de hablar con ellos, y pues yo creo que sí es muy importante el rollo de la sencillez. Oye, onda que ya imagino, ¿no? Has de estar corriendo, diciéndole a tus cuates, moviéndote en el Face, moviéndote en el Messenger, en todas partes para juntar votos al final de cuenta. Pero hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha gustado de concursar en Mr. Vermex? Lo que más me ha gustado es sentir el apoyo de la gente que realmente me sigue, que realmente tiene alguna estima hacia mí. Como para reafirmar lazos amistosos y crear nuevos, ¿no? Así es. Oye, y una preguntota, ¿por qué la gente debe de votar por ti? ¿Por qué debe la gente de votar por mí? Bueno, porque soy una opción más en los candidatos. Y bueno, la gente debe de ver la característica principal de un oso. Ah, ok. Y bueno, ¿cómo está el rollo de los osos allá en Tamaulipas? ¿Cómo lo sientes ahorita? Ahorita aquí no hay osos, no hay unión de osos en ninguna ciudad de aquí de Tamaulipas. ¿Y quiénes están apoyando en tu candidatura? Ahorita Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Veracruz, San Luis, son algunos de los estados que me están apoyando. Querétaro también está dentro de ellos. Órale, en realidad estás uniendo a varias partes de la República, ¿no? A través de tu candidatura, lo cual está muy padre. Claro, de hecho me invitan a algunos eventos, a algún disco o a una presentación y bueno, si hay la oportunidad me programo y con gusto, es un placer acompañarlo. Oye, ¿cómo vas a pasar las festividades del orgullo? ¿Vas a estar en el DF durante toda la semana o solamente vas a llegar para la marcha y para el concurso? No, estaré por allá 6 días, casi toda la semana. ¿Tienes ya planeado actividades? Así es. Ah, perfectísimo. ¿Te vas a presentar en algún bar para hacer un poco de propaganda, de movimiento? Bueno, me presenté en Guadalajara la semana pasada en algunos antros, conviviendo con amigos, presentándome con otros ex participantes de Bermex. Bueno, ahí estuvimos charlando un poco del apoyo de cada uno. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué te cuentan los ex participantes de Bermex acerca de tu candidatura? ¿Qué consejos te dan ellos que ya participaron? Bueno, uno de los consejos que me dan es que no pierda la sencillez, lo que me caracteriza, y que si voy a ser un representante, que sea realmente digno de ello, y tengo que hacer un buen show para subir esto a otro nivel. Ok, vale, pues vale. Perfecto, y pues bueno, te agradecemos que nos hayas tomado en esta entrevista y te deseamos un montón de suerte en este concurso. Esperamos verte ahí en la marcha. Vamos a estar acá los de la chaqueta ahí en la marcha, marchando con todos ustedes. Claro, y espero también verte en los finalistas y a ver ese show, porque promete bastante ese concursante. Bueno, estamos aquí para dar un buen show, un buen espectáculo, y vemos cuál es la reacción de la gente. Ok, pues muchísimas gracias, agradecemos ahora sí de tu tiempo, de que nos brindaste para hacer esta entrevista, y te deseamos mucha suerte y mucho éxito. Gracias a ustedes, Panda, Mono y Javo. Muchísimas hasta gracias. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Bye. ¿Qué onda, voces? ¿Cómo están? Estamos aquí con uno de los participantes del concurso Mr. Bermex. Él es Teddy Bear y nos saluda desde la Ciudad de México. Hola, Teddy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va por allá por Mérida? Sí, aquí bien, soy Salvador. Mi nickname es Teddy Bear. Soy un osito michoacano. Nacido en Michoacán, vivido en Cuernavaca y radicado en la Ciudad de México. Órale, has conocido bastantes lugares de la República. ¿Cuál es la ciudad que te ha gustado más? Cuernavaca, definitivamente. Bueno, Morelia tiene un toque increíble como ciudad, es un lugar que me gustaría irme a vivir, pero Cuernavaca tiene tal cantidad de ingredientes que lo hace, no sé, casi el lugar perfecto para mí. Órale. Sí, aparte pues la cercanía con la Ciudad de México, y Cuernavaca tiene un clima delicioso. Sí, en Cuernavaca tú puedes estar en Año Nuevo de shorts, y jamás pasarás más de una semana de un calor fuerte ni de un frío infernal. No, es verdaderamente bello. La mentalidad de la gente es tremendamente agradable, el clima es muy bello. Y tener cerca de la Ciudad de México hace pues que si te quieres ir de antro, menos de una hora estés en la puerta del favorito, ¿no? Claro, y eso aquí en Mérida es creo que para la mayoría de los que vivimos en Mérida envidiable, porque esto está a climas de más de 40 grados, sí. No está nada chido. Sí, aunque Mérida también es una ciudad bella. Yo siempre he dicho de Mérida que de todos los destinos turísticos de México, es el único destino que no tiene playa al que volverías a ir. No, es decir, yo he ido 3 veces a Mérida. Órale. Y por supuesto que volvería a ir, porque como te digo, puedes comparar muchos otros destinos que no tienen playa, y vas una vez y ya, pero a Mérida sí regresas, ¿eh? Sí. Sí, y aunque digo, no somos una ciudad costera, pero bueno, también tenemos la playa, no tan lejos, digo, unas 40 minutos, ¿no? Sí. Ahí en Progreso y en Celestún, ¿no? Que sí. Es bonita. Sí, toda la parte de la ría. De mariscos de Celestún no tiene igual en todo el país. Ok, bueno, te voy a hacer así como la primera pregunta que quiero hacerle a los participantes. ¿Cuál fue tu motivación para entrar al concurso de Mr. Bermex? Bueno, mi primera motivación fue definitivamente ser un oso y adorar a los osos, como ícono que somos dentro de la comunidad gay, que nos podemos diferenciar de alguna forma. Me adoro la forma de ser de los osos y estoy muy integrado con ella. Ese fue, digamos, el primer motivo, ¿no? La identificación con los osos, el gusto por convivir con ellos, y también pues que los amigos ya tenían varios años diciéndome que me metiera. Pues sí, me imagino, no tienen un mal ojo. La verdad es que eres uno de los participantes que a mi gusto personal, yo que en su panda, pues se me hace de los más guapos. Personal de mi persona. De hecho, igual es en la emisión anterior. Estuvimos ahí como que cada quien mostrando sus favoritos, debatiendo acerca de quién. Igual y no quién era el más guapo o quién será el merecedor del primer lugar. Pero más bien como que cada quien dando su opinión acerca de que qué les parecían los concursantes. Y pues yo creo que aparte de, a menos de que en su panda y mío, eres el de los que más nos gustaron en cuanto a pues, lo que puedes juzgar, ¿no? Por la apariencia. Digo, ya ahorita después con la convivencia, con las oportunidades que se dan de ya conocer las propuestas, la manera de pensar de, las, pues, de los candidatos, pues igual ya has tomado cierta, un poco más de una postura, ¿no? Un poco más fija. Pero pues sí, es bastante agraciado a la vista. Sí, es que tienes bonito color de piel, eso sí. Sí, oye, muy mexicano, ¿eh? ¿Perdón? Muy mexicano, al final de cuentas. Michoacano, mi abuela es española mora, de la zona de Segovia. Entonces ahí traigo la piel café. Ya. Y también michoacano, por supuesto. Claro. Ok, a ver, te voy a hacer otra pregunta. Hasta el momento, ¿qué es lo que más te ha gustado de concursar en este concurso, en el de Mr. Vermex? La respuesta de la gente. Los comentarios que recibes. Por miles, no estoy exagerando, positivos, algunos con dudas, algunos preguntándote, algunos haces una plática más larga del simple comentario de apoyo. La interacción con la gente, de verdad es que sí, es muy padre tener tantos mensajes, dormirte a las 2, 3 de la mañana contestándolos, y es se retroalimenta muy bien. La gente me hace muchas preguntas sobre la comunidad de osos, les contesto lo que... hasta donde mi conocimiento llega, y es la respuesta de la gente lo que más me gusta. Tengo que aclarar lo de las 3 de la mañana, porque ya te iba a preguntar, bueno, y hombre, ¿a qué horas trabajas? Porque a mí me cuesta a veces horas checar 20 correos que me llegan al día. Entonces... No, tengo muy buen sueño, entonces, ya. De hecho, me levanto a las 6 de la mañana, 6:30, y a veces me levanto antes del despertador, me baño a trabajar, todo muy bien, voy al gimnasio y regreso, como hoy, por ejemplo, a continuar respondiendo mensajes. Claro, porque es la labor del día, ¿no? Hacer la campaña, entrar a las páginas, contestar mails, voto por voto. Y sí, o sea, esa es la parte un poco rudita, ¿no? Yo creo que cualquier persona que vive la experiencia de un concurso con Mr. Vermex, a mí me tocó vivirla porque no he concursado, pero bueno, verla, ser testigo presencial porque en su pana, pues sí es mucha chamba, ¿no? Terminas la chamba y llegas a la chamba del Mr. Vermex y es dedicarte, igual a veces el mismo tiempo que le dedicas a tu trabajo, ¿no? En promedio sí, porque comienzo a meterme el internet por ahí de las 8:30, 9 de la noche que llego del gimnasio, aunque hoy no fui, hoy los miércoles es libre, y terminar a las 2, 3 de la mañana y dices, bueno, es que voy a hacer algo más, y te la pasas en los mensajes y con la gente y diseñando campañas, sí es, sobre todo para un inexperto como yo, cuesta bastante tiempo. Pues sí, oye, ¿por qué la gente debe de votar por ti? Primero por gusto, debe de gustarle, debe de ser alguien con quien se identifique. Debe de ser alguien que te guste como para que sea el Mr. Vermex. ¿Por qué votar por mí individualmente ya desde este lado del charco? Pues mira, porque si bien no soy alguien muy, muy, muy agradable a la vista, quizás ni tampoco de un gran carácter. Es humilde el señor, ¿eh? Estamos muy identificados con la comunidad de osos, con el ser oso, con el ser bonachón, con el ser apapachable, con el pasarte el arriendo, integrarte con tus amigos. El osito es alguien que es como muy cariñoso, como muy, muy cercano a la gente. Nos gusta reírnos bastante y digamos que porque estoy muy identificado con la comunidad de osos, y me gustaría ser un buen representante, más allá de algunas otras iniciativas que tengo dentro para aplicarlas dentro de la comunidad de osos, pero bueno, esto sería independiente de ganar o no, claro, ganando es un gran apoyo. Oye, pues ya tengo apuntado en la lista eso de que te gusta apapachar, que es apapachable y es apapachador, para que cuando vaya y te vea en el concurso, a ver si no me niegas un abracito. No, bueno, nada más con que te conozca de persona, claro que sí. No, un abrazo, no se le niega a nadie el buen el pasársela bien es parte de los osos. De pronto, a lo mejor nosotros no somos muy bailarines, pero sí somos muy cerveceros, y dentro de la cerveza pues uno se ríe, ¿no? Claro, y después de unas cervezas, pues ya te pones cariñoso y ya compadreas a gusto. Claro que y sí. El beso y el compadre, te quiero. Eso con un vaso de agua no se le niega a nadie. Oye, ¿y cuáles características crees que deba tener un Mr. Vermex ahí? Pues la número uno es que esté muy identificado con la comunidad de osos y que quiera hacer algo por ella. Creo que hay muchas comunidades de osos en el interior de la República que requieren de apoyo, que requieren de que uno vaya, de que los vea, de que se junten. Ser un buen representante de la comunidad de osos creo que debe de ser parte de las características de Mr. Vermex. estar integrado y saberse aceptado, porque de pronto habrá gente que no le caigas bien y pues bueno, ni modo, no les caes bien y punto. Pero las características sí sería de estar muy comprometido con la comunidad de osos, muy integrado, muy identificado y con muchas ganas de hacer algo. Porque yo creo que cualquier ventana, cualquier marquesina que se nos abre, debemos de sacarle algún provecho para bien, y no para el bien propio. No creo que ser Mr. Vermex sea algo para hacerlo uno propiamente para aumentar su ego, sino creo que es una ventana, un trampolín que te puede ayudar a hacer algo por alguien, algo por los demás, algo por la comunidad gay, porque finalmente no solo somos esos, somos parte de la comunidad gay y debes de aprender y querer hacer algo por todos, porque lo platicamos con unos amigos la semana pasada, para que nosotros estemos aquí, mucha gente trabajó antes de nosotros, mucha gente salió a hacer marchas, mucha gente salió a pelear por nuestros derechos, a que seamos reconocidos, y pues nosotros estamos haciendo por los del futuro. Creo que es un trampolín y es un algo para que podemos hacer algo por los del futuro, como las personas del pasado, que vivieron unas épocas tremendamente difíciles, mucho más difíciles las de nosotros, hicieron algo por nosotros. Creo que debemos de reconocer eso y de continuar un buen ejemplo para mejorar la situación en general de la comunidad gay y pues particularmente de los osos. Aplausos de pie, ya me iba a parar, te iba a aplaudir y te iba a agradecer también que nos comentaras estas cosas, porque sí, luego es bastante chafa el hecho de que, digo, cuando ya tienes la, bueno, de una u otra manera siempre tienes el reflector encima y ya, pero cuando tienes la oportunidad, cuando ellos tienen la oportunidad, y me tocó estar en la presentación de los participantes el año pasado, y te dan un micrófono y te preguntan que por qué razón me dicen ganar un Mr. Vermex, y dices porque sí, o dices porque estoy guapo, si está así bastante de trompetilla. Entonces realmente, pues sí, se agradece, ¿no? Que se les da oportunidad, o sea, que tengan ahorita la oportunidad y que veas que únicamente no es una razón el ser oso, no es una cuestión física, una cuestión de fisionomía, fenotípica, sino más bien es algo como de actitud, de identidad gay, de identidad homosexual, o sea, oso, y decir, bueno, eso está chido, ¿no? Ese discurso me gustó bastante. ¿Tienes mi voto ya? ¿Dónde voto? Se está perdiendo un poco la señal. Okay, mira, bueno, pues agradecemos la entrevista que nos concediste. Te deseamos mucha suerte y que le sigas echando muchas ganas a este concurso. Y te agradecemos bastante el que hayas tomado la entrevista. Pues muchas gracias. Ya saben que de todos sus escuchas, de la gente de allá de Mérida, espero su voto, su apoyo. Es el Nick, es Teddy Bear. Y está en el sitio de vermex.com. Les agradezco a ustedes, a sus amigos, si quieren, si me favorecen con su voto, se los agradeceré mucho. Y por qué no, pues estaremos dando una vuelta por allá para apoyar a la comunidad LGBT, a la comunidad gay de Mérida, y por supuesto a la comunidad de osos y a este programa, que vaya, qué grata sorpresa escucharlos. Pues muchísimas gracias, y bueno, acá te estamos esperando, y gracias. Pues bueno, continuamos con el programa. Hasta luego. Hasta luego. Luego, chao. ¿Qué onda, osos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí con otro de los participantes para el concurso Mr. Vermex 2010. Él es Checo Sote. Hola, Checo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, osos? Muy bien, ¿ustedes? Pues bien, aquí haciendo las entrevistas aquí a los participantes, queriéndonos conocer un poquito más. Y pues aquí conmigo está ahorita Chango del Mal. Hola, Checo. ¿Qué tal, Chango? ¿Cómo estás? Pues bien, bien aquí en las entrevistas, en el programa, haciendo lo que hacemos cada semana y tratando de divertirnos. Bueno, es un gusto y un placer estar con ustedes. ¿Cómo te ha tratado el concurso? Pues bien, realmente ahorita en esta etapa pues no hay mucha participación todavía. Es a través de la página y pues yo he estado al tanto para ver cómo van las votaciones. Me imagino que dura la campaña, ¿no? Pues sí, es como una campaña exactamente. Pero bueno, aquí el chiste es ver si puede uno tener posibilidades de llegar a la final, ¿no? Ay, pues te vemos bastante bien colocado, sinceramente. Bueno, digo, todo. Modestia, todo, modestia. Todo el aparato de huevos. Digo, no por algo fuiste uno de los fundadores de la comunidad de osos acá en México. Sí, esa fue otra historia. Hace muchos años. Sí, pues. Pues bueno, vamos a empezar con la entrevista. Tenemos algunas preguntitas que queremos hacerte. Y pues la primera entrevista es, ¿cuál fue tu la primera pregunta es, ¿cuál fue tu motivación para entrar al concurso de Mr. Vermex? Pues mira, realmente yo siempre fui muy renovante a concursar, porque pues esta cuestión de que te expones, sales a la luz, entonces pues no me agradaba mucho, ¿no? Pero dije, bueno, pues hay que tomar decisiones y pues, vivir lo que quieres hacer en la vida, ¿no? O sea, es una experiencia más este concurso para ti. Sí, como que en algunas ocasiones participé, pero nunca he ganado. Ah, ¿ya habías participado antes? No, pero en otros, con osos mexicanos. Ah, ya. Sí, estamos hablando de Historia Ursina por el año de 1996, para aquellos que no conocieron esa comunidad. De 2000-2001. Ah, bueno, pero de todas formas ya tiene sus añitos. Hay gente que nos escucha que apenas está empezando acá en el rollo de los osos. Tiene toda la nueva generación de los osesmos. Sí, en esa ocasión pues participé, pero pues no, nunca gané. Y pues ahora en esta ocasión pues quise apoyar y me dio pues motivos para inscribirme. Ok. Órale, y hablando de este rollo, ¿tú cuáles crees que son las características que debe tener un Mr. Vermex? Pues mira, de entrada, tiene que ser pues físicamente un oso, yo siento. Tiene una imagen de un cuate robusto, peludo, que tenga barba. Sea varonil. Que realmente pues esa es la imagen que todo el mundo identifica al oso, ¿no? Ya, ok, ok. En su manera de ser, pues yo creo que tiene que ser un cuate centrado, con los pies en la tierra, y que tenga pues facilidad de carisma, de llevarse con la gente, de relacionarse, etc. Bueno, y pues bueno, oye, y cómo, hablando sobre esta experiencia que has vivido, todos estos, el apoyo, la gente, pues ahora sí que todo lo que ha pasado, ¿qué es lo que más te ha gustado de concursar en Mr. Vermex? Me ha gustado que la gente está muy al pendiente del concurso, y la gente sí tiene ganas de apoyarme. Y me ha gustado que hay gente de todas las características también concursando, y eso pues le da diversidad, ¿no? Tienes variedad de votos, ¿no? Sí, inclusive ya sabes, ¿no? De repente que las amigas te apoyan y todo ese rollo. Y el hecho de que te conozca más gente y que reciba su apoyo, y eso es muy padre. Hola. Y hay gente de todas las edades. Claro, de todas las edades y de todas las vertientes, vertientes o las maneras de ser oso, porque creo que sí hay de todo, de chile y de mole, ¿no? En este concurso. Sí, mira, lo del concepto oso pues es una cosa que siempre pues discutimos desde osos mexicanos, y bueno, realmente se llegó a la conclusión pues que puede ser una manera de vivir, ¿no? Un estilo de vida y una actitud aunado a una apariencia física, pero bueno, eso depende mucho en cada país, ¿no? Donde se genere la cultura, ¿no? De los osos. Claro, sobre todo que, por ejemplo, acá en lo que es la península, pues nosotros nos hemos hasta autodenominado pues osos tropicalizados, con el rollo de que pues por lo mismo de que hace calor, acá como que el vello no crece tanto, pues sin embargo ese orgullo oso y esas ganas de querer ser oso y tener esa actitud, pues siguen prevaleciendo y con muchas ganas se está formando toda esta comunidad acá. Sí, tiene mucho que ver el estilo de vida, su manera de ser uno, y la cuestión esta de cariño, afecto, el apapacho, todo eso, ¿no? Es algo que rompe todos los estigmas del machismo, ¿no? Y tiene mucho que ver con la actitud de los osos. Órale, ¿y por qué crees que la gente debe votar por Checosote? Pues mira, yo siento que puedo ser una persona que apoye mucho a la comunidad, que sirva mucho a la comunidad de los osos, que pueda yo aportar. Independientemente de la imagen, digo, puedo cubrir la característica de un oso. pero pues vas a ser parte de toda una imagen de una parte social, ¿no? Entonces, yo creo que podría yo ayudar bastante. Una preguntota, ¿con quiénes te gustaría llegar a la final de Mr. Vermex? Gustaría, pues, no sé, que fuera gente a lo mejor de diversas características y que mostrara realmente cuál es su cualidad y el por qué llegaron ahí, ¿no? Yo sé que a lo mejor vamos a llegar a la gente que tenga la apariencia física, ¿no? Que es lo que hace que la gente vote, ¿no? Pero sí es válido que también llegue gente con otro proyecto, ¿no? Con otra idea. O igual pues con ideas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, o sea, nosotros con estas entrevistas como que nos hemos querido dar a la tarea de que también los conozcan más allá de esa foto, ¿no? Que también sepan que van a tener un representante que pues también tiene ganas de hacer cosas, que tiene ganas de representar a la comunidad, como tú lo estás expresando ahorita. Ajá, exactamente. Desafortunadamente, pues siempre nos vamos por la vista, ¿no? La vista nace el amor, entonces pues, la gente pues busca que el representante pues sea un oso, ¿no? Claro. Y eso lo he visto con toda la gente que me ha comentado, ¿no? Entonces, bueno, cada quien tiene su manera de interpretar las cosas, ¿no? Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas tomado esta entrevista para La Chaqueta. Y pues nos da mucho gusto que estés participando. Y te deseamos muchísimo éxito en este concurso. Y que pues esta vez, ahora sí, como en aquella ocasión que nos estabas platicando, que esta vez sí puedas ganar este concurso. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho el tiempo y el espacio. Y bueno, pues agradezco su apoyo y pues ahí les encargo su voto. Órale, pues ahí nos estaremos viendo prontito. Claro, y pues son bienvenidos, los invito para que nos acompañen para el evento y para la final. Y para la marcha, que bueno, es el evento principal que viene ya próximamente, ¿no? Claro que sí, en 3 semanas vamos a estar los 3 conductores de La Chaqueta ahí marchando con ustedes, compartiendo y pues conociendo un poquito más a los representantes, ya que a los 5 finalistas ahora sí, y pues igual llevando todo el orgullo oso a esa marcha. Muy bien, pues ahí nos veremos entonces, un abrazo para todos. Pues ya saben, si quieren votar por Checosote tienen que entrar a la página de www.vermex.com, entran a la parte de participantes y buscan a Checosote y ahí los que quieran, él con mucho gusto va a recibir todos sus votos. Y pues bueno, te mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México, Checo, nos dio mucho gusto platicar contigo. Gracias, el gusto fue mío, ¿eh? Un abrazo. Vale, abrazos. Hasta luego. Pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te han parecido las entrevistas, Chango? Pues interesante, a mí lo que me llama mucho la atención con lo de la selección de las entrevistas es que se dan cuenta, bueno, en este bloque, pues están de los participantes de los más grandes, ¿no? Sino decir, bueno, y acá tenemos un veterano, ¿no? En el caso de Checosote, de llevar ya mucho tiempo dentro de la comunidad. Y pues sí, o sea, ya ser hasta cierto punto bastante reconocido, ¿no? Lo que es los osos en México. Claro, y tampoco podemos olvidar a Teddy Bear. O sea, Teddy Bear igual es de los más grandes en el concurso. Sin embargo, o sea, tiene unas ganas y tiene un empuje, yo creo que más que de algunos participantes que son más jóvenes. Y eso pues es bastante chido, tiene también muchas ganas de hacer muchas cosas. Y bueno, pues no podemos ahora sí que ser medio tendenciosos, pero al menos lo que me gustó de lo que dijo él fue el rollo de integrar a la comunidad gay en general, no solamente a la oso, ¿no? Y también pues, por ejemplo, con Black Bear, igual cuando estuvimos platicando con él, a pesar de ser persona del norte, que muchos piensan que son así como que muy secos, muy cortantes, que podría confundirse un poquito con la forma de hablar, con nosotros fue como que muy cordial. Sí, sí, y además digo, sí es interesante, bueno, el caso de Teddy, ¿no? Hablábamos de sus propuestas, ¿no? O sea, algo que sí queda muy en claro, y eso de que, bueno, que cada quien tuvo su oportunidad, así, jaja, los que no la aprovecharon, ni modo, de, pues, decirnos un poco más, ¿no? Y hay cosas que son como que bastante evidentes, y yo creo que a todos nos quedan claro que, pues, sí, o sea, el concurso es un concurso a cierto punto de, pues, de belleza, ¿no? De, queremos llamarle, pues es algo que necesitamos ver gente que cumpla, ¿no?, con lo que es el canon, ¿no?, de belleza o estética ursina, pero que, pues bueno, nunca, obviamente no es la única razón, ¿no? Y a veces como que decirnos que, pues que realmente un Mr. Beavis tiene que ser oso es algo como que muy, pues muy evidente, ¿no? Es muy claro, y pues la oportunidad que tenía, ¿no?, o tiene en este momento, pues es de decirnos, ¿no?, qué otras cosas tiene que tener, qué cualidades ya debe tener un Mr. Beavis, ¿no? Claro, pues bueno, y para este segundo corte que vamos a realizar, no les vamos a dejar canción porque ya este segmento ya estuvo un poquito largo, pero en el siguiente segmento les prometo que ya les doy la canción que yo quiero presentar. Pues bueno, síganos escuchando, nos faltan todavía 3 entrevistas, esto es La Chaqueta. Bueno, hola, habla Noel. ¿Qué onda, cómo estás? Oye, bien, bien, gracias. Te quería pedir un favor. Va, sí, claro, dime. Mira, contacté un osote en internet y pues va a venir a mi casa y te quería pedir si me puedes llamar en una hora. ¿Y eso para qué? Pues para ver que todo esté bien. Ah, sí, seguro, yo estoy al pendiente. Vale, si no te contesto, porfa, insístele, ¿no? Sí, sí, sí, no te preocupes, ya sé qué hacer. Cuídate y pásatela muy bien. Gracias, chao. Recuerda que no se trata de no tener relaciones, sino de cuidarse. Hay diferentes formas de hacerlo. Si tienes un encuentro con un desconocido, avisa a un amigo.